Mirá, hace 40 años en Ezeiza podríamos decir que se pusieron a la vista o se expresaron en términos políticos y a partir, digamos, de un acontecimiento que está claramente emparentado con la violencia política en la Argentina, claro, las tensiones que estaban presentes en el interior del movimiento peronista, ¿no? En general se piensa en Ezeiza como un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha del peronismo, y en realidad más que hablar de un enfrentamiento habría que hablar de una emboscada, ¿no? Donde los sectores, digamos, más identificados con la burocracia sindical, digamos, con el aparato partidario, ¿no? Con los sectores más conservadores dentro del movimiento, de alguna manera quisieron marcar la cancha. Y esperaron en esa multitudinaria concentración, claro, digamos, esperaron a los sectores de la llamada tendencia revolucionaria del peronismo, preparándoles, digamos, lo que fue una emboscada, ¿no? Y recibiéndolos a los tiros. En realidad estaba todo pensado como una gran fiesta, porque Perón volvía definitivamente a la Argentina. En realidad ya había regresado en noviembre del 72, pero había sido una, digamos, una estadía temporaria, y el 20 de junio del 73 regresaba al país con la idea ya de quedarse definitivamente, ¿no? Bien. Ese es un poco el escenario. Es, según dicen algunos, es la manifestación más multitudinaria de la historia política argentina. Algunos hablan de 4 millones de personas en esa lista. Claro, impresionante. Bueno, y toda movilización de todo el punto del país. Yo soy de Necochea y recuerdo la historia de mis tíos, todos algunos, de que se habían venido de Necochea en ese momento, casi en carreta, te digo, a Ezeiza, lo que era recibir la vuelta del general Perón aquí en Argentina. Claro, era como un momento, digamos, de mucha expectativa, porque condensaba, podríamos decir que prácticamente 2 décadas de lucha política, ¿no? O sea, desde el 55 en adelante, muchos sectores que protagonizaron la protesta social y la lucha popular en la Argentina levantaban como principal reivindicación el regreso de Perón, ¿no? Sí. Que era como una consigna también que unificaba en general al campo popular y de izquierda, fundamentalmente entre las organizaciones que ya habían asumido la identidad política del peronismo, ¿no? Bien. Y vos, Martín, recién mencionabas entre 2 facciones del peronismo, ¿no? Un peronismo de izquierda, un peronismo de derecha, que fue una emboscada, y la figura de Perón, ¿qué jugó en Ezeiza? ¿Perón sabía lo que iba a suceder en Ezeiza? ¿Qué se sabe de...? Yo creo que, mira, Perón muestra las cartas en Ezeiza, ¿no? Es decir, bueno, ustedes saben que a lo largo de esos 18 años en que Perón estuvo en el exilio, permanentemente, digamos, coqueteó con los diferentes sectores. Ajá. Dentro de su movimiento, con el objetivo de, por supuesto, garantizar la conducción, ¿no? Entonces, en función de los acontecimientos políticos en la Argentina, Perón autorizaba, digamos, o apoyaba a diferentes sectores. Por ejemplo, en casos en los que en la Argentina había una situación política caracterizada por una dictadura que se negaba a abrir el juego político, bueno, Perón se volcaba hacia los sectores de izquierda, digamos, claro, hacia los sectores más combativos, ¿no? Cuando se producía un giro en términos políticos y parecía que podía descompensarse la situación, y los sectores, por ejemplo, de la izquierda alcanzaban mucha gravitación, bueno, ahí llevaba adelante una especie de mecanismo corrector y apoyaba al otro sector, ¿no? Claro. Esto se veía mucho en el caso del sindicalismo peronista, que bueno, con Perón en el exilio funcionaba en realidad como un eje articulador de toda la oposición política, ¿no? Entonces Perón permanentemente alentaba o desalentaba a diferentes fracciones. Claro, había en realidad toda una lucha por el sentido, ¿no? Es decir, bueno, efectivamente, ¿cuál era el verdadero peronismo? Exacto. Y ahí había toda una disputa en el sentido de que, bueno, los sectores del llamado peronismo revolucionario o de la tendencia revolucionaria del peronismo pensaban en el peronismo como algo, digamos, destinado a transformarse en otra cosa, ¿no? Eventualmente, el peronismo era, podríamos decir, el camino hacia el socialismo, ¿no? En función de las características particulares que tenía la política argentina. Claro, Martín, Matías de Pascuales te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? Bien, vos recién decías las verdaderas cartas del peronismo, y yo tengo la imagen de Perón llegando al aeropuerto de Morón, sí, con López Rega. Claro, porque en realidad, por eso te digo que Perón muestra las cartas en junio del 73, porque en realidad él le deja la organización del acto a los sectores de la derecha, ¿no? Claro. No solamente a los sectores de la derecha, sino podríamos ir a los sectores más radicalizados de la derecha, ¿no? Es decir, el que está a cargo de la organización del acto es el coronel Osinde, ¿no? Están a cargo de la organización del acto militantes vinculados al comando de organización, es decir, sectores que incluso, digamos, algunos de ellos, en el caso, por ejemplo, de los más vinculados al loperreguismo, formaron parte de la AAA, ¿no? Entonces, es decir, Perón claramente, frente a la disyuntiva, bueno, deja la organización del acto en manos de estos sectores. Y al otro día, después, digamos, de la masacre de Ezeiza, ¿no? Que, digamos, en realidad todas las víctimas pertenecen justamente a los sectores de la tendencia, ¿no? Y la derecha peronista es la que dispara desde arriba del palco mayormente. Incluso, digamos, hay muchos testimonios que sostienen que los montoneros y que las organizaciones de superficie de montoneros llegaron a Ezeiza, digamos, desarmadas, ¿no? Mientras que del otro lado los esperaban con todo. Entonces ahí hay una opción política muy clara, no solamente al dejar la organización del acto en manos de estos sectores, sino también al otro día al pronunciar un discurso, ¿no? Donde claramente Perón hablaba de infiltrados dentro del movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Como diciendo, bueno, a partir de ahora las reglas del juego las fijo yo, ¿no? Es decir, claro, mientras había una dictadura militar, que era la dictadura, bueno, de Onganía y después de Lanusse, ¿no? Perón de alguna manera fogoneó a los sectores más radicalizados del movimiento, pero ya cuando era el momento en el que él volvía, esos sectores evidentemente no le servían en función de su estrategia política. Bien. Martín, vos anteriormente mencionabas ahí como estos movimientos, la tendencia de izquierda, tenían algún punto en el peronismo un puente, una herramienta hacia el socialismo. ¿Esto alguna vez en la cabeza del mismo Perón existió y es posible, era posible pensar un peronismo sin Perón? Mira, yo creo que Perón era un líder popular, nunca fue un líder socialista, ¿no? Esa sería un poco la principal distinción que habría que hacer, y creo que en sus ideas políticas nunca estuvo presente ese horizonte. Más bien, digamos, el peronismo, por lo menos desde la figura de Perón y desde sus palabras y sus hechos, siempre se ubicó como, podríamos decir, como un proyecto redistributivo en los marcos del capitalismo, ¿no? Claro. Ahora, la tendencia revolucionaria del peronismo sí pensaba que el peronismo podía transformarse en otra cosa, ¿no? Con Perón o sin Perón. Y creo que en realidad lo que pensaban era que eso iba a depender de la correlación de fuerzas sociales en cada momento, ¿no? Bien. Entonces, un poco tenían una expectativa de que el peronismo pudiera transformarse en otra cosa, ¿no? Incluso, por ejemplo, la Revolución Cubana a veces funcionaba en la cabeza de algunos militantes de la tendencia como una especie de espejo, ¿no? Es decir, se comparaba el origen del peronismo con el origen de la Revolución Cubana, en el sentido de que tanto el 17 de octubre del 45, la emergencia del peronismo, etcétera, y la Revolución Cubana, tenían una matriz común en términos de un fuerte antiimperialismo y la justicia social como elemento fundante, ¿no? Sobre todo pensando en el 59 y en el 45. Entonces muchos decían, bueno, si el origen fue similar de los dos procesos, puede ser también similar la evolución, ¿no? Entonces había una gran expectativa en los sectores de izquierda, digamos, de que el peronismo desembocara en otra cosa, ¿no? Es decir, no se lo valoraba tanto por lo que era en ese momento, sino por las potencialidades que tenía, por lo que podía llegar a ser. Martín, para ir cerrando, ¿cómo podríamos decir que se encuentra hoy el movimiento peronista a 40 años de Ezeiza? Ah, bueno, ahí sí que me mataste. No sé, en realidad siempre ha tenido una gran capacidad el peronismo de metamorfosearse, ¿no? De convertirse en otra cosa. Y ahora me parece que la situación es una situación completamente diferente, porque han cambiado las circunstancias, han cambiado los actores. Ha cambiado la estructura social de la Argentina, ¿no? Es muy difícil hacer una comparación con 40 años de diferencia. Creo que se mantiene un poco una matriz en el sentido de que sigue siendo un movimiento muy amplio, con capacidad para incorporar diferentes corrientes, diferentes tendencias, incluso diferentes figuras, ¿no? Bueno, me parece que el armado kirchnerista es claro en este sentido, en función de la política que tienen con los intendentes del conurbano, claro, los gobernadores de ciertas provincias, ¿no? Es decir, donde sectores que uno podría caracterizar como sectores, digamos, conservadores, ¿no? Asociados a la vieja política, a la burocracia sindical, etcétera, siguen estando dentro del movimiento, y también sectores que se reivindican como, de alguna manera, herederos de aquella vieja izquierda de los 70, ¿no? Es decir, todo está dentro de lo que sería el peronismo. El movimiento es amplio, podríamos decir. El peronismo siempre se caracterizó por eso, ¿no? Y sobre todo por una gran capacidad de adecuación a diferentes momentos históricos. Creo que en los 90 esto se vio muy claro, ¿no? En el menemismo, esa fabulosa transformación que hace el peronismo en su conjunto, podríamos decir, para acompañar ese proyecto, porque son muy pocos los que se quedan afuera de eso, y nuevamente se reconvierte en el 2000, ¿no? A partir del 2003, aunque es evidente que también hay diferentes tendencias dentro de lo que podríamos llamar el peronismo, muy claramente, ¿no? En este momento se está advirtiendo eso, y siempre hay en realidad una especie de signo de interrogación, ¿no? Porque también hay muchos dirigentes peronistas que esperan a ver cómo la situación evoluciona y juegan a ganador, digamos, perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, es un poco un signo de interrogación. Buenísimo, Martín. Muchísimas gracias por ponernos un poco ahí a tono de lo que sucedió hace 40 años en Ezeiza. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. No, por favor, y felicitaciones por la vuelta primera ahí de Gimnasia Grima. Muchas gracias.